Capítulo 2. Y cuando llegó la noche, abrieron el cajón en el que custodiaban todas las historias y leyendas, y con el canto de los grillos, prosiguieron su viaje. Cajón de Grillos, con Alejandro Sánchez del Olmo. Yo tengo investigado a lo largo de mi historia, desde el año 49 hasta nuestros días, unos 624, 625 casos. Y como comprenderá, en 20 capítulos no se puede circunscribir mi historia como investigador del tema OVNI. Yo comencé, como tú bien has dicho, hace pues la friolera ya de más de 60 años, por cuanto que en aquella época, en el año 49, en España no se hablaba de OVNI, ni nadie sabía qué puñeta era eso. Entonces yo tuve una experiencia estando de centinela en una pequeña casa, estando haciendo el servicio militar, una casamata que era una gasolinera pequeñita, a 30 kilómetros de Algeciras, en un campamento, en plena carretera comarcal que va de Algeciras a Ronda. Resulta que yo estoy allí de centinela y allí tuve yo el 7 de junio de 1949 la primera tragedia, y yo le llamo tragedia porque lo que me ocurrió allí habría que explicarlo, como yo he dicho en tantas conferencias ya, con mucho tiempo por delante, porque fueron los detalles los que me dejaron a mí completamente desorientado. Digo desorientado porque cambió radicalmente los parámetros que yo tenía de lo que es la vida en el seno familiar, lo que es la vida de la sociedad actual. Yo me di cuenta en aquel momento de que nos han estado engañando desde aquella época hasta nuestro día. ¿Por qué? Pues porque lo que yo vi aquí no es fácil de dilucidar ni es fácil de entender. Cajón de Grillos. Hay muchas formas de entender la radio, pero llegada la noche y con el canto de los grillos, hay un momento muy especial que tú bien conoces. Cajón de Grillos, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Se nos ha marchado un gran hombre de la investigación ufológica en España, y sobre todo una persona llena de luz, don Andrés Gómez Serrano, tan solo hace unos días. Andrés representó sin duda alguna el ejemplo del carácter, de la seriedad, de la honestidad, de ser buena gente por encima de todo, estudiando el terreno de la ufología, un terreno donde sabemos todos que no todo el mundo lo va a entender. Un terreno donde para otros es simplemente el terreno de la superchería, y para su vida fue el eje que lo mantuvo durante más de 60 años compilando y escuchando el testimonio de personas que habían topado con lo imposible. Su vida cambió el 7 de junio de 1949, cuando él era tan solo un soldado y estando en una garita con un compañero. Algo ocurrió, unas luces tocaron en aquella garita, en aquella noche, en aquella carretera que conecta Algeciras con Ronda, y le cambió la vida por siempre. Él dedicó su vida a la policía local de Algeciras, fue el jefe durante muchísimos años de dicho cuerpo, y a través de esa labor de los cuerpos de seguridad del Estado tuvo también, evidentemente, mucho contacto con personas que venían a denunciar, siempre con el miedo de haber tenido el contacto con lo imposible. Valga el cielo que quiero convertir esta noche este programa en una especie de reconocimiento por la labor de tantísimos años, por el cariño entregado siempre para todos los que de alguna manera nos arrimábamos y queríamos conocer un poquito acerca de su persona y de sus investigaciones, y que nos abría la puerta de su casa, como lo hizo con tantos, para sentarnos allí y para, sin cortafuego alguno, como lo hacen los grandes, querer compartir a corazón abierto en la clave de sus investigaciones. Esta noche tengo estos audios que estoy compartiendo con vosotros, son el fruto de uno de esos encuentros, parece que fue ayer, y esta noche lo recuerdo con una especial intensidad. Quiero pediros perdón, evidentemente, por la calidad de algunos audios, porque no siempre hemos empezado con toda la mejor técnica, con todos los mejores preparos, pero sí me voy a quedar con la autenticidad absoluta que tiene el romanticismo del testimonio, lo primero, y lo segundo, de ese ambiente in situ de estar conversando con él en su propia casa. Ser jefe de la policía local y el haber estado acopilando información en un terreno sensible en una España de aquel momento donde era simplemente un tebatamú, no era fácil. Lo primero que yo le decía, bueno, Andrés, ¿cómo has podido compaginar esto? Y él ponía esa mirada y decía, Alejandro, no ha sido fácil, pero lo he logrado, incluso navegando contracorriente, unas palabras que sonaba así de esta forma. Claro, nosotros ahora, por nuestra calidad de jefe de policía o un militar de alta graduación, yo tengo íntimos amigos que ya son generales y están retirados del tema. Bueno, retirados, pasaba la reserva por su edad. Pues nos hemos enterado de que las cosas pasaban en el tema OVNI cuando en España no se hablaba jamás del tema OVNI, que fue cuando yo comencé, claro, en el año 49. Claro, imagínate, aquel que se dedicaba a salir por ahí hablando de OVNI, pues te lo metían en la cárcel o lo fusilaban, claro, más o menos. Claro que sí. Sería, supongo, claro, un tema absolutamente tabú para su momento, ¿no? Sí, sí, esto ha sido tabú, pero además, ha sido tabú, ojo, Alejandro. Dime. Y sigue siendo tabú. Claro, mimetizado, sí, pero sigue siendo tabú. Sigue siendo tabú. Lo que pasa que hoy, claro, por hoy... Claro, hay mucha fuerza detrás. Y digo fuerza económica para atacar a los grandes cerebros y a los grandes pensadores del tema, sí, que se han dedicado a la investigación seria. Y hay muchísimos científicos en todo el mundo que se han dedicado al tema este y lo han tenido que dejar o desaparecían de la faz de la Tierra. ¿Tráfico en mi zona? EARIS 31, negativo. No tengo más que un L10-11 de la TUA en su vertical completa, alcance 15 millas. Y un DC-9 Allegany en media vertical, alcance 50 millas. Espera un momento, voy a echar un vistazo al panel. Cambio. EARIS 31, tengo un objeto en posición 200 ligeramente encima y descendiendo. Entendido, EARIS 31. Tengo un objeto localizado más o menos en esa posición. No veo ningún otro aparato a mayor altura. Mantén el contacto, lo comprobaré con baja. Dick, llama a baja altura a ver si saben qué es esto. EARIS 31, el objeto baja hacia nosotros. Está en 100, todavía por encima y descendiendo. EARIS 31, ¿distingues el tipo de avión? Negativo. No se distingue la forma. La verdad es que brilla mucho. Tiene las luces anticolisión más fuertes que he visto en mi vida, alternando en rojo y blanco. Los colores son muy llamativos. Centro, aquí TUA 517. El objeto es como unas luces de aterrizaje extraluminosas. Creí que Eris había encendido las luces de aterrizaje. Sí, Evidentemente, Andrés Gómez fue una persona que jamás dio su brazo a torcer en lo que él entendía como una firme creencia. Él quería saber más, no quería quedarse con el lenguaje convencional que nos rodea. Sin embargo, fue una persona tremendamente respetuosa para saber siempre escuchar a los demás, para entender su otra posición de lo que no estaban de acuerdo con él. Y él la hacía también suya. Andrés deja a su paso un tremendo legado que próximamente espero que pueda tener su proyección, su reconocimiento, porque así lo deseamos todos. Pero Andrés tuvo un momento de inflexión, que el cual compartía con nosotros grabadora encima de la mesa, como os he dicho, el 7 de junio de 1949, ya ha llovido. Él, estando con un compañero en una garita, topó con algo. Esta noche no podría deciros con qué, pero lo que sí tengo claro, que cambió de forma rotunda y absoluta el transcurso de su vida. Él dedicó el resto de sus días a intentar saber qué fue aquello que contactó aquella noche con ellos. Él lo describía de una manera muy singular, de una forma directa, a corazón abierto, como hay que hacerlo, y lo contaba así a los micrófonos de este programa. Yo estoy prestando servicio militar en el Regimiento de Infantería Extremadura número 15, que se trasladó a Almería hace ya un montón de años, pero que ya ha desaparecido, ya ese regimiento no existe. Y me destina a la Almoraima, un campamento que está a unos 25 kilómetros de Algeciras, en pleno campo, en la Almoraima. En ese campamento, cuando llegamos allí, me destinan a mí a la carretera, a unos 400 metros del campamento, donde había una gasolinera muy pequeñita, como esta habitación, con dos camas, con una ventana por detrás que da al campo, a un río que había a unos 100 metros, y que era una gasolinera militar. Pero allí no había gasolina. Yo decía, ¿qué puñeta hago yo aquí? Si aquí no hay gasolina, yo aquí, ¿qué tengo que guardar? Te estoy hablando del año 49. Del 7 de junio de 1949. ¿Qué ocurre? Que pues a mí me mandan allí con un tal Francisco, que era de la quinta normal, porque yo era voluntario, por eso era tenía 18 años, y era de un pueblecito de Granada, pero un hombre muy retraído, que no hablaba si tú no lo invitabas a hablar, pero muy buena persona, un hombre muy callado, muy sensato, a pesar de la juventud. Y resulta que nosotros teníamos dividido, uno iba por la cena y el otro por el almuerzo al campamento. El desayuno no lo hacíamos nosotros allí mismo, en la habitación aquella. Te digo que la mesa era un tronco de árbol grande, cortado casi de raíz, y esa era la mesa que teníamos allí. Y luego unos taburetes también de madera para podernos sentar. Y teníamos la orden de tener el armamento, el mosquetón, con la bala en la recámara, ojo, por el miedo que había todavía a los maquis. Con los maquis. Exacto, no sé si sabréis lo que son los maquis. Sí, los famosos. Bueno. Y resulta, los maquis fueron los que perdieron la guerra. La iniciaron mal y la perdieron mal también, pero bueno. Habían llamado hombres de la sierra, ¿no? Exacto, hombres de la sierra. Pero no fueron los hombres de la sierra los que va. A mí lo que me pasó, han marcado mi vida. La marcó. Fíjate si era importante lo que yo presencié aquella noche allí. Ese día, por la noche, le tocaba a Francisco de ir por la cena. En la puerta de la garita había, y perdóname que yo haga los perfiles de los detalles. Sí, claro que sí, ¿cómo tiene que ser? Que son los importantes, los detalles. Había en la puerta de la garita una piedra que pesaba 185 kilos. Digo esto porque en mis conferencias que he dado por ahí, por todo el mundo, siempre se me ha preguntado, ¿y cómo sabía usted que pesaba aquella piedra 185 kilos? Caramba, porque la tenía allí grabada por otros centinelas que estuvieron antes que yo. La realidad era que 4 o 5 personas eran incapaces de subir esa piedra para arriba, de lo que pesaba. Yo estoy sentado en la piedra mientras Francisco transponía ya a lo lejos por la carretera, en dirección al campamento para traerse la cena para los dos. Y el mosquetón lo tenía yo tal y como estoy ahora sentado en las piernas. Entonces, cuando transpone ya del todo, ya no lo veo porque entra en una curva de la cartera y se pierde, Francisco. Y viene de venir una luz muy rara. Digo rara porque, más que nada, parecía que tenía vida. Aquello palpitaba, aquella luz. ¿Aquella luz palpitaba? Sí, sí, palpitaba. Era una especie de luz que no era ni blanco, ni rosada, ni... Una luz muy rara. Parecida más bien a la luz esta que tenemos ahora. En esos primeros instantes, Andrés, ¿qué es lo que pensáis? No, yo no pienso nada. Yo lo único que pensé es que dije, bueno, pues será a lo mejor un camión. Que se le ha fundido un faro. Y se ha quedado con un faro, porque aquella luz había partido en dos. Seguía avanzando en la dirección donde yo estaba sentado y de pronto se vuelve otra vez a hacer una sola luz. Era muy grande, más de metro y medio de circunferencia. Y yo veía a través del centro de esa luz, se veía lo que había por detrás. Pero no distorsionaba, y perdona, no distorsionaba la luz hacia el arcén, que no existía arcén en aquella fecha, ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso te decía que era una luz muy rara y palpitaba. Como tú cuando coges algo que palpita, por ejemplo, cuando vemos en televisión esto que la gente se encuentra, que salen corriendo, esta especie de membrana que tiene... Esas membranas, o sea, algo que era un poco como vaporoso. Sí, sí, pero muy raro. Vaporoso y al mismo tiempo consistente, que es lo que a mí me extrañaba. Sí. Entonces yo empecé a sentir un vacío en el estómago. No sé por qué. Me entró un pánico horroroso en la medida en que aquello se acercaba. Ojo con este dato. Hacía un levante de los que aúpan. Cuando aquí sopla el levante es terrible. Sí. Primero por las nubes muy bajas que vienen, que tú las miras, las ves, y ves que sale, que van corriendo en dirección hacia el norte. Los árboles moviéndose, el viento, y los grillos cantaban. A esa hora de noche cantando los grillos aquí, allí. Y de pronto se oscurece todo, se paraliza todo. Se para el reloj del tiempo, como yo suelo decir, después de yo pensar en lo que había presenciado. Las nubes se paran, no siguen. Yo lo que quería era salir corriendo de allí, del miedo que yo sentía, en la medida que aquello ya se aproximaba, que estaba, ya lo tenía yo a menos de 100 metros, pero no estaba sentado. Pero yo no me podía mover. Yo estaba paralizado, es decir, lo que hoy se llama congelado. En televisión se llama una imagen congelada. Ya sabes que es una imagen que no se mueve, que está congelada. Pero no perdí la noción del tiempo. Yo podía mover la cabeza hacia atrás, adelante o como fuera. Pero yo no me podía mover. Y el miedo cada vez era más. Entonces veo que todo se va convirtiendo en un color verde esmeralda muy bonito, extraordinario. Pero además transparente, o sea que yo veía a través de los troncos, de los árboles, de los chaparros que hay en la cartera. Miro de reojo a la casita que yo la tenía en la espalda y veía la mesita de madera del tronco, las camas, la de Francisco, la mía, y la ventana, todo como si fuera de cristal. ¿De cristal? De cristal, pero un cristal verde muy raro. Entonces veo que aquella luz se me viene encima. No encima mía, sino a 3 metros y medio de la carretera, donde yo estoy sentado. O sea, yo pasé así con la mano y podía coger la gruesa. Y resulta que la piedra empieza a subir para arriba. Levitó. La piedra levitó. Yo sentado encima y el mosquetón que se cae de culata. Al tener la bala en la recámara, el mosquetón se disparó. Me pasó la bala rozando porque yo sentí el calor. En el parietal derecho. El calor de la bala. El calor de la bala. Calor. Disparado. Sí, sí. Además estuve varios días con toda esta parte de aquí un colorado. Claro. Pero el sonido no lo escuché yo. ¿El sonido del disparo no lo oyó? El disparo no se oyó, y un mosquetón Mauser modelo 1922, con la potencia que tiene ese mosquetón, que pesaba 8 kilos. El fogonazo tenía que haber sido enorme. El fogonazo y el disparo y el estampido. Se oye en 8 kilómetros a la redonda, que no lo escuchó nadie. Pasa aquello, la piedra cae, yo me lastimé las posaderas porque caí de encima de la piedra y me quedo pensando, me quedo mirando, me toco la cara y me miro y yo no tenía nada. Mucho calor sí sentía yo aquí. Pero bueno, ¿qué es lo que me ha pasado? Yo decía, ¿qué me ha pasado? Yo no he bebido nunca, no soy bebedor. No sé. ¿Y de ese momento ha desaparecido la luz? Sí, sí, la luz se abrió una especie de círculo cuando salió disparar hacia arriba, las nubes, que yo veía las estrellas, pero un círculo redondo, completamente redondo. Tan redondo como esa foto que ves ahí, que más, pero en círculo. Yo quiero hacerle mención, haciendo la radiografía necesaria, en esta habitación museo en la cual nos encontramos en casa de don Andrés Gómez, hay una fotografía en la cual indica perfectamente ese aro, sí, como algo, como un objeto que atraviesa una cortina de humo. Andrés, si me gustaría, porque claro, estoy convencido que mucha gente en este momento de la noche, al igual que nosotros lo estamos, está con, bueno, pues cuanto menos sorprendido. Pero no estamos hablando de la historia de cualquiera, estamos hablando de la historia de un hombre que sería reconocido militarmente y que después trascendería en su carrera profesional como jefe de la policía local de Algeciras. O sea, es decir, Andrés, en aquel momento tú denuncias, en aquel año 1949, denuncias lo que te ha ocurrido, lo que te ocurre en esa vida. No, por Dios, que va. Entonces, en aquella fecha, en España no se hablaba de OVNI ni de platillos volantes. No sabía nadie eso qué puñeta era. Que no se hablaba de todo eso. Estoy hablando del año 49. Y además, era tabú. Si tú, militar, se te ocurre mencionar el tema en aquella época, pues inmediatamente vas al calabozo. Eso estaba más claro que el agua. Pero claro, aquello se te había quedado grabado. Bueno, aquello cambió mi esquema. Pero eso no es nada para lo que vino después. ¿Qué ocurre? Que es mucho más importante. Yo estoy cavilando sobre lo que me había pasado, sentado todavía en la piedra, el mosquetón en el suelo, y cogí el mosquetón y abrí el cerrojo porque yo quería estar seguro de qué puñeta me estaba pasando. Claro. Y al abrir el cerrojo del mosquetón salió la vaina, claro. ¡Cha! Y dije, sí, el mosquetón se ha disparado, claro. No está el balín. Claro. Que era explosivo. Se ha disparado. Cuando de tonto veo de venir a Francisco con las dos perolas. Francisco era el compañero. El compañero mío. Y yo me quedo, digo, se lo comento, se lo cuento, pero si este hombre no entiende de nada, este hombre no habla, si hay que explicarle las cosas. Total, que me quedo callado, se acerca y dice, ya está la comida, venga. Digo, no, perdí el apetito, eso está más claro que el agua. Digo, no, cómetela tú, que es la mía, la tuya, también, tú no quieres. Digo, no tengo ganas de comer. Yo perdí el apetito. Y entonces, se me ocurre a mí, porque veía muchas lucecitas de colores. Sí. Empezó a en mi vista, muchas lucecitas de colores. Y yo decía, pues, estoy deslumbrado de la luz. Sí. El caso es que me quedo mirando el reloj. Un reloj que me compró mi madre, porque mi madre trabajaba todavía en Gibraltar. Una mujer ya muy mayor. Sí. Y antes de irme yo al campamento, me compró un reloj, un Kauni antiguo, que suizo magnífico, que había que darle cuerda. No existían todavía las pilas de los relojes. Sí. Pero era muy seguro, era un reloj precioso. Y veo que eran las 11 y 10. Ya, coño, eso más. Pensé yo, digo, esto es que se me ha parado el reloj. A 11 y 10, digo, no puede ser. Francisco se ha ido a las 9 y cuarto. No tardamos más de 15 o 20 minutos en y venir. Esto no puede ser. Bueno. Total, que le digo a Francisco, Francisco, ¿tú qué hora tienes? Y Francisco me contesta y me dice, que es lo que se me ha quedado grabado a mí en mi memoria hasta que me muera. eso no se perderá en la vida. Dice, joder, pues ya se paró este. Este de vez en cuando se me para a mí, las 11 y 10. Yo me callé. Aquello me dejó tan absorto en los textos que yo había. Del creador de La Otra Mirada, presentamos Cajón de Grillos, un encuentro en la noche. www.cajondegrillos.com Escenas rápidas, Dios santo, 60 segundos de pausa y todo el asunto se repite. ¿Y las señales de dónde vienen? De un sitio próximo, a unos 7 segundos a la velocidad de la luz. Están totalmente en el plano de la eclíptica. ¿Y estas señales ordenadas aquí, 40, 36, 10, son respuesta a eso? No, deberían serlo. Llevamos semanas enviando esta combinación musical, pero a cambio solo recibimos números. Bueno, pues amigos, vamos a continuar esta noche paseando entre las estrellas hoy, que brillan de una manera muy especial con el sonido de este cajón de grillos. Yo lo vengo diciendo a lo largo del programa, en el que estamos arrojando luz sobre la figura de alguien sin duda alguna especial, universal, don Andrés Gómez Serrano. No hace mucho tiempo yo navegaba a bordo de ese viejo y hermoso galeón de las ondas, en mi galeón, en La Otra Mirada, cuando tenía el placer, el profundo placer, de ponerme en contacto con dos buenos hombres que bien conocían a don Andrés Gómez y sabían mucho precisamente de su pasión, de su forma de entender la vida, de su forma de mirar el horizonte, siempre intentando recabar un resquicio de información, siempre más allá, a pesar de las muchas contrariedades de la vida. Tengo el placer de saludar al otro lado del micrófono a Ricardo Mediavilla, al cual paso a saludar. Ricardo, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Alejandro. Bien, nuevamente hablar contigo. Bien allegado. Y también recordaréis a Sergio Gutiérrez, que estuvo con nosotros presentando su libro. Querido Sergio, un fuerte abrazo, amigo. Igualmente, Alejandro, muchas gracias. Bueno, pues esta noche, como estamos diciendo, toda nuestra sensibilidad acerca de ese momento que recordaba previo a este encuentro, a esta llamada, en la casa de Andrés Gómez Serrano. La casa de Andrés Gómez Serrano se convirtió para muchos en una especie de lugar de encuentro, en un improvisado museo. Un museo que se llevó esbozando durante muchísimos años. Y ahí te pregunto, ¿no, Ricardo? ¿Cuántos años, don Andrés, atesorando información entre las paredes de aquel, su casa, evidentemente, y atesorando esos dibujos que vivía y que repasaba con pasión? Pues mira, concretamente unos 64, 65 años. 64, 65 años. Pero pliego a pliego, sí. Dibujo a dibujo, página a página, testimonio por testimonio. Yo caso por caso e investigación por investigación. Yo siempre recordaré, Ricardo y Sergio, y a partir de aquí abrimos una conversación sin duda en A3, ¿no? Estando yo en su casa, como esta noche hemos escuchado, la manera en la que hacía recuerdo de cuando hacía su servicio militar, de aquel encuentro con lo extraordinario, con lo imposible, con aquellas luces que vinieron en aquella garita, y a partir de ahí un hombre que cambiaría la forma de entender el mundo que le rodeaba. Siendo un hombre, como tú ya bien dijiste en su momento, Ricardo, un hombre que también fue el primer jefe de la policía de Algeciras. Supo barajar y sí. Supongo que no se lo tuvo que encontrar fácil, ¿verdad? No, en absoluto. Tuvo muchos problemas como consecuencia de su pasión, digamos, por la ufología, con sus mandos directos. Te entiendo. Llegaron incluso a amenazarle con degradarle y todo. Él era el jefe y lo querían poner de currito de a pie. si no daba su brazo a torcer y abandonaba el tema que él había iniciado, vamos, y se negó en retunto. Tuvo un par de narices y dijo, no, esta es mi pasión, esto es lo que yo investigo y esto es lo que hay, y hagan ustedes conmigo lo que ustedes quieran, pero no voy a abandonar. No voy a abandonar, y no lo abandonó. Sergio, en ese sentido, ¿de qué madera tiene que estar hecha una persona para mantenerse firme, ¿no? En su creencia y tirar para adelante como don Andrés lo hizo a lo largo de su vida? Sí, la verdad que yo creo que el valor más que más identifica a Andrés, sinceramente, yo creo que es la integridad, ¿no? Yo creo que una persona que ha dedicado su vida realmente y su pasión, ¿no?, a la investigación y a encontrar, pues bueno, respuestas en lo imposible, ¿no?, como se suele decir, que fue lo que él pudo vivir en sus carnes hasta en dos ocasiones. Y luego también incluso con el llamado señor X, ¿no?, como él le llamaba así con mucho cariño, que eran una serie de llamadas telefónicas que se dilataban en el tiempo y de las cuales no había opción de, incluso poniéndole grabaciones a su propio teléfono, por la posición que tenía, ¿no?, que tenía esa posibilidad de poner un aparato que sinceramente, pues bueno, grababa las conversaciones, ¿no? Y ni aun así aparecían recogidas la voz de esa persona, de ese señor X, como él llamaba. Y incluso, si no me equivoco, y te voy a recordar, igual Ricardo eso sabe un poco más que yo, se hizo una alerta OVNI en la cual se recibió una llamada del señor X que los oyentes que estaban en ese momento pudieron escucharlo, pero curiosamente en la grabación no quedó registrada la voz de ese señor X. O sea que realmente es que Andrés ha tenido eso, y no solo para él, sino que ahí fue para que se demostrase que, bueno, que realmente había algo extraño alrededor de su persona, ¿no? Sergio, Ricardo, ¿hasta qué punto precisamente pertenecer a un cuerpo de seguridad del Estado a él le arrimó todavía un poquito más, por ende, ¿no?, a las denuncias que vecinos del campo de Gibraltar venían a denunciar a la hora de avistar luces y encuentros en el cielo? Sí, bueno, Andrés, a lo largo de toda su vida profesional, no voy a decir ya como investigador, de profesional, sí, efectivamente recibió muchísimas denuncias, muchísimos avisos de gente que habían visto cosas raras, que se encontraban con fenómenos paranormales, y se lo comunicaban a él, y él, algunos lo investigaba, otros se daban cuenta que no eran tales, y siempre dedicó su vida a la investigación de buscar esa verdad que antes comentabas tú y comentaba Sergio, de qué es lo que hay más allá de nuestros ojitos, de nuestras fronteras, de nuestra mente, ¿no? Y la verdad es que, te vuelvo a repetir lo que te decía antes, ese tesón, esa integridad, como acaba de decir Sergio, que tenía él por investigar estos casos, le ocasionó muchísimos problemas. Pero bueno, él pasaba olímpicamente de eso, él tenía una meta fijada, él se había obcecado con el tema y lo ha llevado pues hasta el mismo día de su muerte. Evidentemente, cualquier noticia que le llegase a él, de cualquier vecino, de cualquier conocido, o a alguien que le dijese, oye, me ha pasado esto, he visto esto, o en tal sitio ha ocurrido esto, él cogía su blog de campo y su bolígrafo y rápidamente se podía investigar. Eso es digno de admiración, como en otras muchas cosas. Ricardo, ¿cómo conociste? Verdad... Ah, perdón, te escuchamos, Sergio. Perdón, Alejandro, mira, simplemente añadir un poco a lo que estaba comentando Ricardo, que lleva toda la razón. Él me comentaba uno de los días que tuve la suerte de sentarme con él y hablar tranquilo en su casa, me comentaba que él, incluso en ese tema que estaba comentando, se aprovechaba en cierto modo de ser la persona, ¿no?, y el cargo que él tenía. Pues claro, le llegaba a alguien con cualquier cosa que comentaba, oye, mira, he vivido esto, tal, y directamente los propios agentes que en un momento lo atendían, oye, tienes que hablar con don Andrés Gómez, tal, yo, no, pero yo es que esto quiero que quede para mí, nada. Entonces ya Andrés llamaba, hola, muy buenas, soy el inspector jefe, cuénteme, no, ¿cómo que no ha pasado nada? Cuénteme, y ya, claro, como es una autoridad, pues en un momento mucha gente se asustaba y decía, bueno, pues oiga, se lo cuento, pero que quede para usted, no se preocupe. Y ya te digo, en esos informes siempre Andrés me decía, Sergio, hay mucha información que tengo aquí que jamás saldrá a la luz porque la persona me dijo que no saliera. Y eso me lo contó para mí. Entonces, pues ya está. Y ya te digo que era muy peculiar ese aspecto y esa suerte que él tenía con esa posición para poder sacar a determinadas personas, pues bueno, esa información que no querían terminar de contar, porque no la tacharan de loco, de lo que sea. Pero sin embargo, él demostró a lo largo de toda su vida ese talante amable. Ese se hacía automáticamente como una especie de hermano mayor de todo aquel que se arrimase a él, y él no tenía nada suyo en el sentido de decir que él no guardaba una información con un alter ego de protagonismo. Él no. Él preguntaba y escuchaba y sabía también, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer mención de Andrés, es que él sabía también escuchar las voces de aquellas personas que no opinaban en la misma dirección con la que él tenía y asumía precisamente esa otra posibilidad y la hacía suya. Eso dice mucho de una persona. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa, Alejandro. Él concretamente acostumbraba a decir: yo no pretendo convencer a nadie, pero sí que piensen en lo que yo les digo. Eso es muy bonito. Esa frase la repetía él muchísimo. Eso es muy bonito. Una persona que a lo largo de su vida tuvo innumerables contactos con gente que forman parte, sin duda alguna, también de una especie de tótem dentro del terreno de la investigación ufológica en España. Pongamos el caso del desaparecido Jiménez del Oso o el gran J.J. Benítez, ¿no? ¿Cuántas tardes me quiero imaginar yo de cafés, de diálogo, de compartir llamadas, correos, postales? Porque fue un momento glorioso, sin duda alguna, dentro del terreno de la investigación en un tiempo clave, ¿no? Bajo mi punto de vista. En ese aspecto, ¿qué opinas, Ricardo? Pues mira, que tienes toda la razón. Fue una época en la que hubo una oleada de avistamientos en todo el mundo y especialmente en España, y concretando muchísimo aquí la zona del Estrecho de Gibraltar, que todo el mundo sabe que es una zona, como decimos nosotros, calentita, ¿no? Una zona caliente, sobre todo de a partir del 15 de junio al 15 de septiembre. En ese lapso de tiempo, el Estrecho de Gibraltar parece una autopista, ¿eh?, para todo aquel que investigue y que quiera mirar el cielo detenidamente y comprobar muchas cosas, ¿no? Verá que hay una cantidad de fenómenos que ocurre que no tiene una explicación lógica ni racional. Y por eso esta zona está considerada, en la parte de los barrios, de Cira, Tarifa, toda esta zona del Estrecho de Gibraltar, la sierra que tenemos aquí enfrente y demás, pues es una zona muy, muy, muy, muy, muy caliente y muy dada a fenómenos, vamos a llamarles, raros. Sergio, tú como un gran apasionado, ¿no?, del terreno de la investigación ufológica, ¿cómo describirías tú, ¿no?, de la misma forma que ha hecho Ricardo, a esa zona tan concreta, ¿no?, en el mapa con eje de coordenada, la cual también está haciendo noticia, pero es porque el suelo, ¿no?, el mundo está temblando? ¿Por qué el Estrecho y todo lo que es la bahía de Algeciras representa, en definitiva, una especie de bombonera, y permitirme la expresión, para todo aquel que se adentra en el terreno de la investigación ufológica? Pues la verdad, yo sinceramente, esa zona es cierto, como dice Ricardo, que es de las llamadas puntos calientes, y yo pienso que tenemos la suerte de ser una zona que al fin y al cabo es muy, muy concurrida. O sea, hablamos de muchos barcos, no solo de barcos de pesquero, de gente que sale a la mar, que eso ya me dijo Andrés, dice, eso te pueden contar de todo, o sea, porque ellos han estado ahí en mitad del estrecho y han visto cosas que para ellos no tienen ningún tipo de explicación, y al fin y al cabo se pueden considerar tanto eventos OVNI con V como OSNI con F, el submarino. Y ya te digo, yo creo que esa es la suerte que tenemos en esa zona, que al haber tanto movimiento, tanto trasiego entre pasajeros que van en los barcos de Transmediterráneo, bueno, ya no sé si Transmediterráneo existe, pero vamos, esos barcos entre España, Ceuta, por así decirlo, de Argentina, Ceuta, Tarifa, Tánger, son muchas personas las que al final se mueven, y por lo tanto, cuantas más ojos hay, más fácil es de encontrarnos con situaciones que al final la gente acaba contando, ¿no? Yo pienso que esa es la suerte de la zona. Ricardo, tu opinión como gran entendido en materia, ¿cuál crees tú que fue? No lo eres. Vamos a dejarlo en aficionado. Bueno, te puedo asegurar que si tiramos un poco de solo del cuerpo, ¿no?, de tu experiencia, unido y entretejido, ¿no?, con toda la gente que tú has conocido a lo largo de los años más en este terreno y en esa zona tan, tan sumamente especial, ya habría para escribir un libro de tomo y lomo, ¿no? Ricardo, ¿con qué momento, ¿no?, con qué fotografía, con qué investigación te quedarías tú como una especie de tizón bien caliente, donde todavía hoy, incluso al paso del tiempo, el corazón brinca con fuerza a la hora de decir, menuda investigación, menudo momento. Sí, bueno, vamos a ver. Dos me han ocurrido a mí, a título personal y con testigos, y otros dos casos que estoy investigando ahora mismo, que uno se trata precisamente de un capitán de la Marina Mercante española, de aquí de los barrios, ya jubilado, que me está informando de que en dos ocasiones de noche, haciendo la travesía de Algeciras a Tánger, pues vio salir del agua dos objetos que no pudo identificar. Esa es una. La otra es la del dueño de una imprenta de aquí, de la zona, que estaba un día de pesca con su cuñado y un primo suyo de noche, muy cerquita de la Torre de los Canutos, que es una zona geográfica que hay aquí en el estrecho donde se da muy bien la pesca, está muy cerca del faro de Punta Canero. Y vieron también salir una luz impresionante. Primero el agua se iluminó de una forma extraordinaria, salió un objeto que no pudieron apreciar ni de qué forma tenía, porque era tal la luminosidad que no pudieron apreciar la forma que tenía. Pero lo cierto es que de esto hace ya 6 años que ocurrió, y este jamás ha vuelto a salir de pesca. Ni él, ni el cuñado, ni el primo. Jamás han vuelto a meterse en el mar, y mucho menos de noche. ¿Han cogido miedo directamente a lo que puedan encontrarse? Sí. Fue tal la impresión que se llevaron que no han vuelto a salir. Porque me quiero imaginar, Ricardo, Sergio, ¿no? Pongamos en situación. Un bote, la oscuridad nos rodea, la estrella, bueno, pues se está compartiendo un rato de ameno en el que se está pescando, simplemente navegando, y de repente algo empieza a suceder cuando del fondo del mar empieza a verse una gran luminiscencia que va cobrando forma, emergiendo desde la profundidad hasta llegar a la superficie, ¿no? Bajo la mirada atónita de aquellos que intentan buscar una respuesta, y a partir de ese momento, lo más increíble, todavía salir del agua y despegar hacia el cielo. ¿Qué explicación? ¿Qué fenómeno a priori? Velocidad, ¿no? Vamos, tal luminosidad y tal velocidad que no pudieron apreciar qué forma tenía. No hay ningún evidente... ¿Qué explicación se le puede dar si queremos un poco poner los pies en el suelo? Yo creo que no hay ninguna... No es el único testimonio que hay de eso, ¿eh? Hay muchas personas que juran y perjuran haber visto cosas salir del agua. Te puedo contar una cosa. Mi esposa, concretamente, que está el tema de la ufología, ella no quería ni oír hablar de ella porque ni lo creía ni nada, y decía, usted está y todo, que os falta un verbo, como dicen muchos sitios. No sé qué ver, mira que cree estas cosas. Pero una noche de verano, una noche espléndida de verano, estábamos nosotros pescando con mis dos hijos pequeños en la playa de Getare, que se conoce en la zona, al lado de la desembocadura del río Pícaro. Y mi mujer dice, voy a pescar, pero es muy, muy graciosa, muy sui generis pescando. Yo tengo que armarle la caña, yo tengo que ponerle la carna, yo tengo que lanzarle la caña, y yo, si pica algo, yo tengo que recogerlo. Ella se limita a estar aguantando la cañita hasta que pican. O sea, ha quedado para la foto nada más, ¿no, Ricardo? Sí, para la foto, para decir, yo no pesco, yo aguanto la caña. Bueno, pues eran las 1:30, 2:25 de la mañana, ya digo, una noche de verano espléndida, y yo cogí un besuguito, y cuando me giro para volver a encarnar el anzuelo, aprovechando las luces que hay al borde de la playa, a la espalda nuestra, pues mi mujer pegó un grito. Ricardo, mira, cuando yo me giré, yo no vi nada. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Asustada, perdida, vámonos para la casa, pero ¿qué es lo que ocurre? Que he visto de salir una bola impresionantemente grande del agua, y ya se ha ido para arriba, ha atravesado el cielo, pero vamos, en el tiempo yo te he dicho, Ricardo, mira, ha desaparecido. ¿De qué color? ¿Cómo lo describía ella? Ella siempre me lo explica y me dice la misma versión. Dice, es como una bola del tamaño, digamos, doble de una pelota de tenis, pero de un color rojizo impresionantemente luminoso. Dice, pero ha sido visto o no visto. Ha sido salir del agua y desaparecer en el cielo. Bueno. Y entonces ya mi mujer se toma un poquito más en serio las cositas de ufología, ¿no? Sergio, porque en este... no creía en absoluto nada. Ahí es donde queremos llegar, ¿no? Sergio, en este terreno yo, bajo mi punto de vista, ¿cuántas veces no hemos tropezado con personas que como la mujer de Ricardo... Pues por orden natural en el que nos movemos, la negación va por delante como las manos puestas cuando se camina en la oscuridad, pero cuando se topa con un elemento de esa manera, algo cambia y ya es imposible volver hacia atrás. En ese sentido, ¿qué opinas, Sergio? Pues yo, como le dije a Ricardo el día que me contó la anécdota, le dije que tenía la suerte de sentirse ella y Ricardo, ¿no?, que también ha vivido situaciones similares, unos privilegiados, porque, como yo digo, yo soy de los que todavía estoy esperando ver algo, pero no por no verlo, no digo que no existen. O sea, yo siempre cuento la misma anécdota. A mí el Taj Mahal sé que existe, aunque no lo he visto, o sea, pero que en este tema me pasa lo mismo. O sea, yo cuando me pongo a pensar en estos temas, me encantaría, estoy deseando verlo, encontrarme una situación así y disfrutarlo, porque además yo soy de los locos temerarios que si viese algo sería de los que me acercaría, aunque siempre se dice ya somos que dos. No es bueno. Pero yo creo que soy de los que me metería al final en la nave y a preguntarlo todo lo que se pueda y más. O sea que esta noche me gustaría que no se nos olvide ese telón de fondo. No lo queremos decir con pena. Hoy don Andrés Gómez Serrano ya está ahí brillando entre la estrella. Él ya conoce toda la respuesta, pero su legado, sin duda alguna, su legado ha quedado ahí. A partir de este momento, tanto Ricardo, Sergio, yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué podemos hacer para que la figura de don Andrés Gómez no pase, no se diluya, ¿no?, en el olvido? ¿De qué manera poder contarle, sobre todo a las nuevas generaciones, quién fue y de qué manera estuvo trabajando ese museo, como tú me decías, ¿no, Ricardo? Ese tanto trabajo, porque ahí está todavía pendiente de canalizar y de hacer. ¿Cuál es la manera correcta, Ricardo, de seguir trabajando? Bueno, Sergio al inicio de esta entrevista te dijo que le había dado una buena noticia, ¿no? Y yo no te lo conté a ti antes, lo sabe Sergio nada más, y Sergio ya sabe a qué me refiero. Esta mañana he tenido la gran alegría de poder conseguir que al amigo Andrés Gómez Serrano, todo lo que él tiene en su casa, que él llamaba su museo, pero que era en su casa, lo va a tener en realidad en la ciudad de Algeciras, y va a tener una sala en el Museo Ufológico que se va a llamar Andrés Gómez Serrano. Sí, la verdad que tengo que agradecerle personalmente a Ricardo ese trabajo, esa dedicación y ese detalle, ¿no?, de haber, bueno, como él dice, ¿no?, a salto de mata, ¿no?, ha podido hacer la gestión y también agradecer, en este caso, al Ayuntamiento de Algeciras, ¿no? Como digo, cada cosa en su justa medida, ¿no? El aceptar, admitir y querer reconocer lo que parece que es un delito, ¿no? Reconocer el mundo zoológico y además en unas dependencias que se espera, vamos, con lo que me ha comentado Ricardo, esperemos que se lleve luego a buen puerto, ¿no? Que una cosa es que te digan que sí y luego que realmente se haga realmente, ¿no? Redundando, ¿no? Se lleva a cabo de verdad, pues bueno, ese primer paso, ¿no?, que ha dado el Ayuntamiento de aceptar que se vaya a hacer un museo en la ciudad natal de Andrés. Y más ahí, de tanto, podría no solo en el mundo zoológico, Andrés, y si me lo permite, Alejandro, te cuento una anécdota que esperemos que, como decir, que no salga de aquí, ¿no? Andrés me contaba que, bueno, que él en un momento propuso unas determinadas mejoras para la ciudad y cuando no existían las señales de tráfico en la ciudad, en un momento, pues el alcalde le dijo: oye, Andrés, tenemos que poner esto y hay que hacer el tráfico, a ver cómo lo organizamos. Yo, no se preocupe, que yo me encargo. Él se encargó de todo eso, y no solo de preparar las calles, la dirección de cada coche, dónde tiene que ir, tal, los sentidos de las calles, sino que, como no había dinero para las señales de tráfico, se dedicó, y me río porque me parece muy curioso, y para que se vean y se conozcan lo que era Andrés, ¿no?, y lo que dedicaba, y el esfuerzo que hacía por su ciudad, ¿no? Se dedicó a irse por toda la provincia a, digámoslo así, a coger prestadas todas esas señales de tráfico que quedaban medio abandonadas en la carretera, para cogerlas, pintarlas y ponerlas en la ciudad de Algeciras. Y así se consiguió en un momento cuando el alcalde preguntó: ¿y Andrés, esto qué ha costado? Nada, un susto y una carrera. El susto de que me pillaran y la carrera de que no me hizo. Un susto y una carrera. imagínense, pero bueno, dice, como era, ¿no? Pero dice mucho de la talla humana y personal de una persona que, como tú bien dices, ¿no? Bueno, si esta señal está aquí, si esto está aquí de aquella forma, esto, pues mira, va a hacer más falta en nuestra Algeciras. Ricardo, Sergio, palabra de honor, que estoy ahora mismo realmente contento. Estoy ahora mismo realmente contento en el que se dé ese primer paso. ¿Cuánto me gustaría a mí que en esa Algeciras de su corazón, de su alma, de su vida, tenga el privilegio, y sobre todo por parte de las autoridades, la inteligencia de querer reconocer el trabajo de uno de sus ciudadanos? Comprendo que es un discurso políticamente incorrecto. Bueno, posiblemente, no te digo que no. Pero no hace falta ser un Seneca para darse cuenta que mayores despropósitos, si queremos llamarlo así, se escriben en el mundo diariamente y el mundo sigue continuando. Reconocer la labor de investigación de un hombre que con seriedad, que con tesón, que con disciplina, porque una ida de olla se tiene una semana, en aquel mes que bueno, pero durante tantísimo año un paso firme de una persona recabando información y haciéndolo incluso de puerta hacia adentro, como tú bien decías, ¿no, Ricardo? Eso merece el mayor de todos los respetos. Y si me lo permitís, de un punto de vista, yo ya no sabría decir si cinematográfico o literario en su defecto, el que un lugar tan estigmatizado como es el campo de Algeciras, con todas las líneas que se han vertido en poso de la escritura y la descripción del fenómeno ufológico en el sur de España en los últimos 60 años, como estamos haciendo mención, que ahora también tenga un museo, un punto de referencia. Allá cada cual es lo que tengan que entender. Ojalá, de verdad, seamos testigos todos de ver, de la misma manera que lo estábamos viendo en aquellas paredes con don Andrés Gómez sentado en aquellos butacones con su radio, con su dibujo y con su pasión, que siga viendo esa pasión en un museo. Chicos, de verdad, esto tiene que suceder sí o sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos todavía desde aquí darle un poquito más de vuelta a esta maravillosa noticia? Pues mira, te digo, yo esta mañana, dado que tengo una cierta amistad con el alcalde de la ciudad, pues me lo veo que iba él para su despacho y lo paré. Digo, Ignacio, perdón un momentito. Oye, mira, tengo este proyecto, tengo esta idea. Le faltó tiempo para decirme que sí. Le faltó tiempo. Digo, bueno, pues matízalo, planifícalo, cuando lo tenga todo ordenado y tal, tú me lo dices y vamos a ver, porque ¿cuántas salas necesitarías tú? Digo, pues mira, pues una o dos salas. Dice, ¿qué más necesitaría? Digo, me necesitaría un ordenador que pueda reproducir DVD, porque Andrés tenía muchos DVD, muchas películas en VHS y todo para verlo, y lógicamente un sitio donde poner fotografía, por ejemplo. Dice, bueno, pues mira, tenemos salas disponibles en el centro de que está al lado de la Escuela de Arte de aquí en la ciudad. Y el centro de comunicación, ¿no? De aquí. ¿Perdona? El centro documental, ¿no? Me parece que me comentaste. El centro documental, sí, el centro documental, está al lado de la Escuela de Arte. Y dice, pues ahí. Y ha sido el propio alcalde el que ha dicho, y además le pondremos a esa sala en nombre de Andrés Gómez Serrano. Digo, pues te cojo la palabra ya. Entonces, rápidamente, cuando llegué a casa, llamé a Sergio, le digo, Sergio, en cuanto estés libre, llámame, que tengo una buenísima noticia que darte. Después llamé a la hija, y le dije lo mismo. La hija empezó a llorar, emocionada. Desde aquí, evidentemente, respira, claro. Le digo, respira hondo, que te voy a dar una buena noticia, pasa esto con tu padre. Ay, Ricardo, no me digas que has conseguido. Digo, mira, no te preocupes, que esto va por buen camino. Entonces, lo que necesitamos es que venga alguien, nos dé todo lo que tenía tu padre allí en la casa, que podamos cribar, como yo digo, separar la paja del grano, y clasificarlo, ordenarlo por fecha, por caso, por investigación, y una vez que esté todo clasificado y ya lo tengamos todo metido, cada uno su carpetito y demás, pues irnos para el alcalde y decir, oye, venga, tío, aquí está todo clasificado, danos ya la sala que sea que vamos a colocarla nosotros. Lógicamente, esa sala, pienso yo, no tiene ningún problema en que tenga, aparte del nombre de Andrés Gómez Serrano, pues una fotografía de él y una plaquita, ¿no?, y puesta allí en su sala. a la hija le ha encantado. Dice, mira, yo no tengo ningún inconveniente, además me ha dado, dice, Madonna la vida impresionante, porque lo que tenía mi padre en la casa como museo era su vida, ¿no? Era su leitmotiv. Dice, se olvida decir a mi hermana mayor para que lo sepa, pero vamos, que sepa que no va a haber ningún problema. A los 10 minutos recibo un WhatsApp en el móvil y dice, oye, Ricardo, dice mi hermana que encantada, que adelante, que te pongas en marcha. Digo, pues en marcha tú ya. Es que me parece de una exquisitez, me parece una exquisitez brillante. Y ya os digo, ¿no? Hago un futurible, una auténtica apuesta aquí ahora mismo en este momento de radio. Llegado el momento, abierta esa sala, abierta ese museo, desgranado, ¿no? Abierto de cara hacia el público general. Todos los expedientes de investigación que en el que estaba y había trabajado a lo largo de su vida, se va a convertir sin duda alguna en uno de los centros más visitados de Algeciras, ya lo digo yo. Pienso que sí, porque aquí hay mucha afición al tema, muchos seguidores del tema, aunque no lo confiesen abiertamente ni públicamente, pero sí se nota cuando se da una conferencia sobre este tipo, se habla con la gente de este tipo, la gente realmente está interesada, ¿no? Y más de algunos, no, es que yo tengo un caso, es que me da vergüenza contarlo, es que no me atrevo, es que me van a decir, y no te preocupes, tú cuéntame lo que sea, que yo no tengo, si tú no quieres, no tengo que dar tu nombre ni ningún dato tuyo. Y entonces sí, ya se abren un poco y ya nos cuentan muchísimas cosas, ¿no? Algunos vienen también con mala leche, también te lo digo, algunos vienen contándote una trola y tú tienes que ser lo suficientemente inteligente y perspicaz para decirte, mira muchacho, esta trola se la cuenta a tu quinto de la gana. Bueno, ¿sí? Pero se me viene ahora mismo a la memoria un caso que nos pasó a Julio Marbizón, Enrique Vila y a mí, que nos estábamos en Sevilla investigando la finca del Condesito y nos llega un aviso de que fuésemos a Utrera, que había allí un señor que tiene una serie de fotografías de platillo volante y de incluso un extraterrestre bajando las escaleras de acceso al platillo volante. Nos fuimos los tres para allá, quedamos citados con este hombre en una cafetería, era un chaval de unos 30 o 31 años, tenía allí pues 30 o 40 fotografías, supuestamente extraterrestre y platillo volante, y claro, empezamos a ver aquello, nos dimos cuenta inmediatamente que todo era montaje, ¿no? Y recuerdo que le digo yo, digo, bueno, mira, ¿tú me puedes dar los negativos de esta fotografía? Y dice, no, yo los negativos no. Yo te puedo vender esta fotografía. Y le dice Julio, ¿y cuánto quieres tú por cada fotografía? Le dice, me da 5.000 pesetas por cada una, te las lleva todas. Nos levantamos, le pagamos el café, le digo, mira, muchacho, puedes tirar para adelante, que quédate con tu fotografía, con tu extraterrestre y con tu platillo volante. Bueno, es que en toda fiesta siempre te vas a encontrar el típico avispado, el oportunista, el que va con ganas de... Esa es la desgracia este tema, Alejandro, y perdona que te interrumpa, esa es la desgracia, que al amparo de una realidad, o una supuesta realidad, surge el sinvergüenza, el vividor, el timador, que pretende sacar lucro de una cosa, con lo cual la está desvirtuando por completo. Es que me parece muy triste. En vez de querer aportar, aunque sea en una opinión, aunque sea en un dato científico, aunque sea en un dato geológico, aunque sea en una opinión, fíjate lo que te digo, ahí se queda, en una lectura un tanto más de cosecha propia. Pero el querer encima insultar a las personas que creen en un algo, que están investigando, bajo mi punto de vista, es muy triste, ¿no? Querer que, claro, yo es que lo sé todo y vosotros no sabéis nada y esto es solamente cuestión de cuatro desgañitas. Cuando tú lo estabas diciendo muy bien, ¿no, Ricardo? Seréis vosotros los primeros, o cualquiera de nosotros con todo el sentido común, en echar a correr, como hiciste, o dejarle pagado el café a este pobre alma en pena, diciéndole, mira, a otro perro con ese hueso, que no estamos para esta historia, ¿no? Total, bueno, no, aprovecho para darnos los tres un paseito hasta Utrera, dar una vuelta por ahí, y almorzamos primeramente, nos damos un rato de tarde, pues nos vinimos comentando entre risas, pues, la ocurrencia del buen amigo que quería hacer negocio con nosotros. Bueno, y bueno, no sé qué éramos, yo qué sé, no tomaría por gilipollas, por tonto, por subnormal, ¿eh? Bueno, esa, yo creo que ahí es donde ellos mismos se ponen en su sitio, sin duda alguna, pensando precisamente que es así, ¿no? Sergio, Ricardo, ¿cómo debemos de recordar a don Andrés Gómez? ¿Qué se nos queda ante línea? ¿Qué me gustaría esta noche que este espacio de radio le brindase, bueno, pues el merecido reconocimiento, evidentemente, a no solamente a su persona, sino a su trayectoria profesional? Mira, yo te voy a decir una condición y Sergio te dirá la que quiera. Para mí, con respeto. Con respeto. Para mí, con respeto. En el respeto entra el cariño, entra la amistad, la generosidad, el agradecimiento y la lealtad. Eso es muy bonito lo que acabas de decir, amigo. La verdad que yo creo que coincido con Ricardo. Yo aparte aprovecho también y quiero públicamente, ¿no?, en cierto modo, agradecer a Ricardo, porque yo he ido en momentos que tengo muy marcados, ¿no?, con al haber conocido a Andrés, que fue a través de Ricardo. Yo recuerdo que fue con el tema de la novela, ¿no?, que quería hablarlo con Ricardo y tal, y como en un momento nombraba a Andrés en la novela, y lo cuento como curiosidad, ¿no? Yo en un momento pensé que Andrés no estaba vivo en esa época, y recuerdo que esa fue la primera llamada que yo hablé con Ricardo, pues a través de mi padre, ¿no?, que era el que me había contado cosas de Andrés en su época. Me dice: Sergio, habla con Ricardo, que Ricardo seguramente lo conocerá. Y claro, cuando le pregunto a Ricardo, es hombre, claro que lo conozco. Y le pregunté, digo, mira, perdón, una pregunta indiscreta, digo, ¿este hombre sigue vivo? Y me dice, ¿cómo que sigue vivo? Coge el coche que vamos a ir a su casa. Esa fue la frase de Ricardo, ¿eh? O sea que, y así fue como me llevó a su casa, le dije, pero llámalo, a ver si lo va a molestar. Y dice, tú déjame a mí y vamos a tocarle su puerta. Y yo pensando, digo, qué hombre, digo, qué imprudente, ¿eh? Mira que vamos a ir a casa de una persona, tal, sin conocerme y tal. Y cuando llega Ricardo, toca esa puerta y aparece Andrés. Muy buena, ¿qué queréis? Y dice Ricardo, aquí vengo a traerte un chaval que quiere conocerte. Y dice, pues venga, ahí tienes una silla, siéntate. Y estoy pensando, digo, ¿y este señor? Digo, con esa facilidad, siendo lo que ha sido, ¿no?, y lo que es en el mundo de la ufología y tal, digo, que te reciba cualquiera que venía, que tocara su puerta así. Y me sorprendió muchísimo, me iba con el corazón encogido, pensando, pues que tengo delante a Andrés Gómez y parece mentira que me esté hablando como si me conociera toda la vida. Y ya te digo, ese fue el primer momento que yo me quedo, que ese fue justo cuando lo conocí, gracias a Ricardo. Y el segundo es una foto que tengo yo en Facebook, puesta en la página de la novela, que la he movido ahora justo con la muerte de Andrés, que es que yo estoy agachado, como medio arrodillado, ¿no? Y él me está contando y me está incitando a que siga la investigación OVNI, pero siempre, y él me lo dice, Sergio, siempre con respeto al fenómeno. No le falten nunca el respeto. Y la verdad que me marcó esa frase, digo, porque yo creo que ese es el detalle, ¿no? El respeto al fenómeno. Yo creo que es lo que realmente es primordial. No podemos llegar a estudiar o a investigar algo si no le tenemos respeto tanto al fenómeno como a la situación, como a la persona que te está contando lo que él ha vivido. O sea, porque al fin y al cabo es la vivencia. Si tiene pruebas, pues perfecto, ¿no? Eso que tenemos. Pero la mayoría de estas situaciones no da tiempo a tener pruebas. Entonces, tenemos que creer en parte ese testimonio de esa persona y respetarlo. O sea, aunque, como dice luego Ricardo, ¿no?, te pueda encontrar algún listo que te la quiera colar, pero bueno, te respeto hasta el momento que me estás insultando. O sea, yo me he molestado en ir a verte, me he molestado en investigar, me he molestado en atenderte. Si me vas a mentir, me vas a engañar y vas a querer aprovecharte, pues oye, ya pierdes mi respeto. Pero siempre yo creo que eso es lo primordial que me decía Andrés. Sergio, respeta al fenómeno. Yo creo que con eso es lo que me quedo de él. Esas son las palabras que tiene que decir, como las dijo, un auténtico maestro. Si te sirve de algo, Sergio, yo tuve la misma sensación cuando con mi hermano Julio llegué a casa de don Andrés Gómez. Entré con, bueno, pues lo típico, con la mochila, con la grabadora y toda historia, y me sentí en dos minutos como si estuviese directamente en casa de mi hermano mayor, en casa de un veterano. Es que fue simplemente una conexión maravillosa. Yo sigo diciendo, ¿no?, una especie como de epílogo, ¿no? A mí que me gusta contarla, y más en este tiento, ¿no?, así con la radio. Yo digo que esto es lo más parecido a una historia estupenda, porque en este sur de España pasó y vivió un hombre de una talla humana y singular, sin parangón alguno. Un hombre que, como tú estás diciendo, Ricardo y Sergio, hacía de su casa la casa de todo el mundo, que no tuvo ningún tipo de complejo a la hora de compartir sus conocimientos, a la hora de mostrar sin pudor a quien tuviese ganas de reírse o no de él, su pasión y su asombro por algo, por el fenómeno, por lo que intentó darle explicación. Y como tú acabas de bien de decir, Sergio, mostrándole un profundo respeto frente a lo que simplemente, por encima del misterio, simplemente se desconoce. A mí me encantaría de que ese museo sea una realidad muy pronto, de que las nuevas generaciones conozcan paso a paso quién fue, cómo y cuál fue su legado, y sobre todo ahora pasa directamente a un terreno de mucho trabajo, Ricardo, de Sergio, que os los tenéis que currar. No sé si habrá posiblemente una posibilidad de digitalizar los documentos. ¿Cuál sería vuestra petición, Ricardo, Sergio? Bueno, mira, en principio yo ya estoy hablando con Sergio al respecto, y cuando ya venga la hija que tiene la llave de la casa donde vivía Andrés, vamos a ir con unas cajas y demás y vamos a recoger todo lo que hay allí. Entonces nos vamos a dedicar a ir clasificándolo, porque son fotos por un lado, fotos de Andrés en persona con distintas personalidades, ¿eh?, del mundo de la ufología y del no mundo de la ufología, irla clasificando, después clasificar la fotografía que tomada en las investigaciones de campo, en el terreno, después cogeremos las cintas VHS, los DVD, los CD que haya, los clasificaremos todos por caso y demás, y una vez que lo tengamos cada cosita bien clasificada, puestecita en su sitio, entonces será el momento de decir, vamos a colocar esto en el lugar que corresponde. Y claro, ahí yo cuento con la inestimable colaboración de Sergio, que me ayude a ir separando, como decía antes, el grano de la paja, quedando con lo realmente, porque Andrés también tenía algunas de las cosillas que tiene, algunas no son, y él lo sabía, lo que pasa es que la tenía él allí como recuerdo, y dice, mira, esto cuando me la quisieron colar, y la tiene como recuerdo, ¿no? Entonces, separar todo eso, quedando con lo realmente interesante, y hacer ese museo que, como tú muy bien has dicho, Alejandro, va a ser muy visitado en Argentina. No me cabe la menor duda, Ricardo. Pues creo que esta noche ya topamos la recta final de este encuentro. Ricardo Mediavilla, como siempre, es un auténtico lujo, un lujo de verdad, el poder conversar contigo. Sergio Gutiérrez, igualmente por esa frescura, por esa entrega siempre, con tu paso siempre en el programa. Que sea muy pronto la próxima vez que conectemos, que tengan muy buenas noticias vuestras y que hoy... brilla esta noche una estrella más en el firmamento que tiene nombre propio, sin duda alguna, como es la de Andrés Gómez Serrano. Querido Ricardo, Sergio, un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Un abrazo, Alejandro. Un abrazo, Sergio. Un abrazo y muchísimas gracias, de verdad, por darnos esta posibilidad de participar, ¿no?, en este homenaje que le estás haciendo también, y agradecerte de verdad de corazón la predisposición, y ya te digo, en nombre de la familia, sinceramente, Alejandro, muchas gracias, de verdad. Cajón de grillos. Creo que esta es la sintonía perfecta con la que esta noche podemos poner el broche de oro a un programa como el que hemos tratado. Ese justo y merecido reconocimiento a la memoria y a la figura de alguien extraordinario como Andrés Gómez Serrano. Andrés nos enseñó mucho más allá del propio terreno ufológico. Nos enseñó, sin duda alguna, como hemos dicho, la madera con la que están hechas las grandes personas. Que uno puede ser grande siendo humilde, que puede ser grande haciendo grande también a los demás y abriendo las puertas de su casa como él lo hizo, para compartir sin pudor alguno pues su conocimiento, para debatir, para estar de acuerdo o no con el pensamiento de los demás, pero haciendo un ágora del conocimiento. Un hombre sin duda alguna de una dimensión extraordinaria. Esta sintonía, este momento, tiene carácter, tiene alma de radio, sin duda alguna, con esta sintonía, que tiene que estar afincada en este momento de la noche para los que son capaces de vivir con un alma libre, con una mirada que no le tenga ningún tipo de reparo a que sea poco convencional. Hay que ser poco convencional en la vida. La vida es una, y os puedo asegurar que muchas veces hemos visto como en un simple soplo todo se termina. Por eso yo os animo a que aprendamos a ser también, en cierta manera, diferentes, a mirar la vida con una esencia personal, de contemplar ese todo que nos rodea haciéndonos preguntas, les incomode a quien nos incomode, porque solo así, con esa grandeza, podremos algún día sentirnos haber escalado nuestra montaña personal. Yo esta noche, para terminar, miro las estrellas y en nombre de todos solamente decirte, amigo Andrés, que estoy convencido que seguirás siendo un hombre poco convencional y seguirás haciéndote preguntas allá donde te encuentres. Ha sido un privilegio el haberte podido encontrar en este pequeño pedazo de tiempo y espacio, en este punto azul, ubicado en la Vía Láctea. Amigos, hasta aquí llega esta noche este canto de los grillos y yo os emplazo hasta el próximo programa. Un fuerte abrazo. Cajón de grillos.